Hola, la verdad es que nos encanta esta música y por eso es la tercera ocasión en la que suena el preludio, el fantástico preludio de los claxones de coches de la ópera El Gran Macabro de Giorgi Ligeti. Y en esta ocasión con más razón que nunca, toda vez que aquí en Radiopolis, en Chorro de Luz, el espacio que cada lunes y domingo, si nos oyen la repetición, dedicamos a los nuevos sonidos, a la música contemporánea, se va a dedicar durante 2 horas, esto es 2 semanas, hoy la que nos ocupa y también la próxima semana, a glosar el universo que rodea al Gran Macabro. No tanto la ópera en sí, que es accesible a través de la red y, por supuesto, y mucho más recomendablemente a través del disco, sino a deambular por los aledaños que llevaron al maestro húngaro a componer la que sería una de sus obras cumbres, la ópera, su única ópera, El Gran Macabro. Y esto es así porque el Gran Teatro del Liceo será el encargado este próximo viernes 19, con repetidas funciones los días 22, 25, 29 y 1 de diciembre, de estrenar en España la ópera de Ligeti, El Gran Macabro, en una coproducción del Teatro Barcelonés junto con el Teatro Real de la Moneda de Bruselas, la Ópera de Roma y la English National Opera. Todas ellas centros líricos, coliseos, en los que ya se ha podido disfrutar de la que dicen excelsa versión escénica que ha diseñado Alex Ollé, así como podríamos decir a la Adalid y uno de los máximos propulsores de la Fura dels Baus junto con Carles Padrisa, si bien Padrisa no es en nada responsable de esta producción de la obra de Ligeti. Se trata de un montaje que contará con la Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceu, como es habitual en este espacio escénico, y con un reparto de especialistas, todos ellos auténticos números uno de la música vocal contemporánea, como Werner Was Mechelen, Chris Merritt, Frode Olsen, la soprano Bárbara Hannigan, Ning Liam, Brian Asagua, Martin Winkler, Ana Puche, Inés Moraleda, Francisco Vaz y Gabriel Díaz, entre otros primeros nombres de este universo lírico que ya han representado la ópera en más de una ocasión en los sucesivos montajes que se han venido desarrollando desde que se diera a conocer. Y es que hay que acotar, hay que decir que a pesar de que El Gran Macabro es una ópera militantemente vanguardista, ha corrido una especial suerte, por cuanto que la producción que se verá en el Liceo es la cuarta producción escénica, el cuarto montaje que de una ópera contemporánea tiene lugar. Y esto, hablando del repertorio que nos ocupa, es realmente una rara avis. Quizás su carácter cómico, su carácter de farsa, se presta a que el gran público entre de una manera más amena en la música, en la colorista y heterogénea música que pensó Ligeti para la obra. Hemos oído el preludio de los claxones con el que se inaugura la obra y tardaremos unos minutos en llegar a oír más música propiamente del Gran Macabro porque, como les veníamos diciendo hace unos minutos, lo que nos va a interesar en estos dos programas es conocer qué le llevó a Ligeti, qué llevó musicalmente a Ligeti a componer este pastiche inmenso que es El Gran Macabro. No lo hemos hecho y aprovechamos para hacerlo, saludar a las radios que a lo largo de la semana tienen a bien incluir Chorro de Luz en sus parrillas. Entre ellas, no podemos nombrarlas todas, Radio Clara de Alicante, Radio Pica en Barcelona, Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes en Madrid, Hispanidad Radio en Huelva, Radio Jabato en Bogotá, está Radio UNAM de la Universidad Autónoma de La Paz en Bolivia y Radio Culiacán de Culiacán, Argentina, entre otras emisoras como por ejemplo también Radio San José de Costa Rica, que hemos conocido que desde hace 3 semanas están programándonos también, en este caso los jueves a las 6 de la tarde, hora local de este país. La primera obra que escucharemos y que ha de hacernos pensar inmediatamente en El Gran Macabro es una obra bastante alejada en el tiempo. Me estoy refiriendo a la composición Aventuras para 3 cantantes y 7 instrumentistas. Se trata de una pieza en la cual Ligeti se burla directamente de toda la tradición vocal precedente. Marcado por la proliferación de los happenings, por el movimiento provocador Fluxus, de quien el compositor húngaro llegó a formar parte un cierto tiempo, y por las ideas de obra abierta, difundida por John Cage, Ligeti concibe piezas como Aventuras desde un punto de vista cáustico, no dejando nunca de cuestionarse los conceptos que lleva a la práctica y no cayendo en el academicismo, que es, en definitiva, contra el que nacen movimientos contraculturales como el citado. El carácter abierto, el sempiterno buen humor de Ligeti, que posibilita que cuando escuchamos piezas instrumentales como Ramificaciones o Lontano, jamás pensemos en un discurso ex cátedra, sino en la sencilla facultad del compositor por forjar un trazado acústico lúdico, ausente ya del entramado complejo que le llevará posiblemente a la concepción inicial de la partitura. Decíamos que Aventuras es una obra que nos pone directamente en contacto con el universo vocal histriónico, desenfadado, verdaderamente chocante en algunos momentos del Gran Macabro. Nosotros vamos a oír esta composición en la interpretación de Sara Leonard y Linda Hirsch, sopranos, Omar Ebrahim, barítono, y un conjunto de músicos pertenecientes al ASCO Ensemble de Ámsterdam.

Escuchábamos la obra Aventuras, obra vocal e instrumental que Ligeti concebía alrededor del año 68, aproximadamente siete años antes de que comenzara a redactar la ópera El Gran Macabro. Mucha de esta vocalidad que hemos escuchado aquí será parcialmente recuperada por el compositor para incluirla, para trabajarla de nuevo en el marco de la obra más amplia que jamás compuso. Si escuchábamos Aventuras, una pieza pretérita, oiremos, atenderemos a continuación una obra posterior al Gran Macabro, como es los Nonsense Madrigals, los Madrigales sin sentido, sin duda una de las piezas más desafiantes y complejas del repertorio vocal contemporáneo. Pertenece a la última etapa creativa del autor, en la cual confluyen textos de la literatura victoriana, Lewis Carroll, William Brighty Rands y Heinrich Hoffmann, conjuntamente a todas las influencias propiamente musicales que van desde el contrapunto renacentista, pasando por la parodia y la paráfrasis, hasta las más intrincadas relaciones rítmicas derivadas de diversas culturas, las polirritmias de las tribus pigmeas, el jazz, la música afroamericana, la música de Colin Nankarrow, por citar solo algunas. Más allá de la contundente síntesis estética alcanzada por Ligeti, tanto en esta composición como en otras pertenecientes a este periodo, de las cuales El Gran Macabro sería la obra central, los Nonsense Madrigals plantean una experiencia que, decimos nosotros, roza el límite de las posibilidades técnicas por la naturaleza propia del instrumento, la voz. Si bien Ligeti siempre consideró la escritura musical en términos pragmáticos, contemplando inclusive la cota de error admitida en cada una de sus obras en relación a la interpretación, hay un estado casi ideal que la obra deja asomar solo cuando se llega a la justeza más extrema en relación a la afinación exacta y el rigor rítmico métrico. Este fue sin duda uno de los desafíos que los madrigales sin sentidos debieron ser abordados cuando músicos como los Kinsinger, que interpretarán la obra en la grabación que manejamos, tuvieron a bien prepararla, montarla. Es, sin lugar a dudas, la obra más compleja, dicho así por los músicos que la han tratado, de cuantas escribiera Ligeti, y muy pocos grupos vocales, muy pocos coros en el mundo están capacitados para poner en pie una versión que se acerque a ese ideal de justeza que preconizaba Ligeti. Nosotros vamos a escuchar estas seis canciones, estas seis piezas que forman parte de los Nonsense Madrigals, en la versión, decíamos, de Kinsinger. Thank you. escuchábamos el primero de estos poemas, en este caso del poeta William Brighty Rance, y recuperaremos la audición ya a partir del segundo. Thank you. Walk a little faster, said a whiting. Would you walk a little faster, said there's a porpoise close behind us. Trees and it's spending on my night. Little faster, said see how he get in the lotus, the sand, the dirt. There's a porpoise close behind us. Things are beating on the night. Will you come in the dirt on the dust? Turn which into fairy reach. It is a content set divine. Why do you call it sad? Fury said to a mouse that she met in the house. It is but God, and I have forsaken to come. Mighty good deny, but we must have a trial. Amalgama estilos Giorgi Ligeti en sus Nonsense Madrigals, madrigales sin sentido, tomando como base literaria diferentes textos muy representativos de la literatura inglesa victoriana. Decíamos que esta obra, compuesta entre el año 1988 y 1993, viene a completar, viene a redondear el tratamiento vocal, la escritura vocal de Ligeti que puso en jaque en El Gran Macabro, la cual podríamos afirmar que es un híbrido entre este tratamiento literario, tratamiento de la escritura vocal, de los madrigales sin sentido, algo más convencional, pese a su recurrente cita del collage y aquel directamente cacofónico, heterogéneo y realmente provocador que escuchábamos al principio del programa en la composición Aventuras. Cuando Ligeti crea su única ópera, El Gran Macabro, lo hace como un híbrido de las tendencias de los años 60 y 70, a mitad de camino entre, ya lo decíamos, la cita, el collage y el teatro del absurdo, al mismo tiempo que un revoltijo de los más diversos materiales de recuperación acústica. Mi ópera, dirá, rememora un mundo musical poblado de ruidos, mitad real, mitad irreal, mundo desordenado, en trance de desintegrarse, donde todo se derrumba. Ligeti utiliza elementos encontrados en la historia, desde Monteverdi, la fanfarria inicial, es un pastiche de la tocata con que se abre el Orfeo, Rameau y Bach, hasta Beethoven, Rossini y Offenbach, sin olvidar los signos de la sociedad industrial, claxon y también sirenas, ni los materiales escenográficos afines, al pop art. No pretende en absoluto el autor de Atmósferas seguir un ideal de teatro hablado en el que se utilice la música como ingrediente, sino más bien la fusión de acción y música a modo de encadenamiento de situaciones escénicas autónomas cuya esencia se expresa exclusivamente, nos dirá el crítico musical Francisco Ramos, a través de números o escenas aisladas entre sí desde el punto de vista narrativo. Los caracteres, dice Ligeti, y las situaciones escénicas deben ser directas, concisas, no psicológicas y tampoco pretenderán sorprender o dejar atónitos a los espectadores. Es lo contrario de la ópera literaria. Antes de sumergirnos en algunos minutos de la obra El Gran Macabro, vamos a escuchar un brevísimo resumen. Ese resumen lo concibió el propio Ligeti en una obra de concierto titulada Misterios del Macabro y estrenada en el año 1991. Se trata de una creación pensada para una soprano coloratura y un conjunto instrumental que fue escrita, fue concebida gracias al impulso creativo que le dio el director Elgar Howard, por cierto, el encargado de estrenar la obra en Alemania. Pues bien, a petición de este, Ligeti accedió a repensar en miniatura todo El Gran Macabro en una composición que apenas si alcanza los 8 minutos y que se viene a presentar casi, decíamos, como una introducción hiper resumida de lo que da de sí el tratamiento vocal y también la escritura instrumental del Gran Macabro. Oímos estos misterios del macabro en la interpretación de la soprano Sibyl Heller, miembros de la Orquesta Filarmonía dirigidos por Esa-Pekka Salonen. Maslan, maslan, maslan. Misterios del Macabro, de Giorgi Ligeti, en la interpretación de la soprano Sibyl Heller. Decíamos una pequeña reducción de la ópera a los caracteres de esta soprano que transita diferentes dificultades, diferentes episodios vocales de la obra. Obra que abordamos ya, y es que en El Gran Macabro confluye el gusto por lo maravilloso, lo grotesco y la farsa, el sentido de la exageración y la mezcla de lirismo y de ironía. Todo eso condimenta una ópera en la que se contempla decididamente un juego de ambigüedades entre lo cómico, la angustia ante la muerte y la ridiculización de los comportamientos humanos. Ha sido al libreto de Michael Meschke sobre la obra de teatro del belga Michel de Gelderode, La Ballade du Grand Macabre. La propuesta escénica, la propuesta musical, supone un intenso maratón de teatro musical en el que un personaje principal, de Klotzar, la muerte, supuestamente, llega a una ciudad con el objetivo de comenzar, a partir de ahí, la destrucción de la humanidad. En esta parcela de la tierra a la que llega el protagonista, las calles están pobladas de vagabundos y la basura lo inunda todo, como si el apocalipsis ya fuera inminente incluso antes de su aparición. Por este lugar, denominado Brueggeland, deambulan histriónicos e imposibles personajes como un astrólogo, Astradamors, el ebrio catador de vinos, que canta siempre en perenne estado de embriaguez, Piet de Pot, el príncipe loco Gogó y los abstraídos enamorados Amanda y Amando, que están perennemente en su mundo, como si nada les afectara, como si nada pudiera influir en su pueril amor. Algunos de estos seres van a aparecer en el final de la escena segunda del primero de los tres actos en los que se divide El Gran Macabro. Por ejemplo, Astradamors, Neklotzar, Piet de Pot, también Mescalina, incluso la diosa Venus y Amanda surgen, deambulan por el final del acto segundo, que nosotros vamos a escuchar en su integridad a partir de ahora mismo. Like a rat. like. But please, well hung. Awake, woman, the goddess declares thy wish fulfilled. Here am I, and am you to the city, to the royal palace. Now, the farce is almost over. Forward, my fiery steed. Let's hear your final cry. Cae ahí el telón del segundo acto del Gran Macabro, ópera de Giorgi Ligeti, a la que hemos dedicado hoy un primer programa. Seguiremos haciéndolo la semana próxima, escribiendo algunas líneas y proponiendo algunas audiciones alrededor de la magna ópera de Ligeti, que se estrena este viernes día 19 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y que se podrá ver los días 22, 25, 28 y día 1 de diciembre. En cualquier caso, hay que decir que para bien o para mal, para todas las funciones hay entradas disponibles a la venta. Blacky se ha hecho cargo hoy del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Si les ha interesado, ya saben que disponen de un blog, chorrodeluz.net, en el que pueden descargar todos los programas atrasados y también de un perfil en la red social Facebook. Igualmente, el domingo a las 9 de la noche podrán volver a recuperar la audición de este programa. Pásenlo bien, adiós.